yo ya al final dije, bueno, pues aquí voy a reclamar silencio para los portavoces. Cuando subía alguien que no era portavoz, yo también me desentendía, que las apañen como fueran, ¿no? Pero si subía el presidente del gobierno, no les dejaba esa rueda. Y les llamaba la atención. Fulán. Y si subía Rajoy, también.